y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y verdaderamente, el Arcángel Miguel en estos tiempos debería estar en nuestro pensamiento, en nuestras palabras y en nuestros pedidos muchas, pero muchas veces durante el día, porque hay mucho peligro a nuestro alrededor, porque la gente está muy nerviosa y está con una energía cruzada, porque nosotros nos vamos tragando si no nos protegemos toda esa energía y terminamos estando con los pelos parados y nos pasan cosas. Es un tiempo de que, si siempre rezamos, es un tiempo que tenemos que rezar y pedir mucho más. Y sobre todo en este tiempo de Pascua, porque así como nosotros, los cristianos, estamos esperando la venida de la resurrección de Cristo, el verdadero momento, el comienzo de nuestro cristianismo, el verdadero momento donde Jesús pasa a ser el Hijo de Dios para todos nosotros y nos muestra, y nos, con su muerte y con su resurrección, ese paso, ese cambio, esa elección y esa decisión de ayudarnos y de limpiar todos nuestros pecados y de venir a darnos esa fuerza luminosa de su Padre. En este tiempo también los ángeles han tenido un trabajo maravilloso en la Biblia y lo han tenido entre los hombres. Y desde allí, en más, nos han guiado y nos han acompañado. Pero también son días que se utilizan para otras cosas. Y no vale la pena ponerles el acento ni darles el gusto de mencionarlas. Lo que sí tenemos que hacer es quitarles el poder. ¿Y cómo se lo quitamos? No enganchándome en el daño que me hacen, sino en el bien que recibo. No enganchándome en cuánta oscuridad hay a mi alrededor, sino en la protección que yo tengo. En cómo puedo seguir adelante. Cómo pueden los ángeles, sobre todo hoy que vino a nosotros el Arcángel Miguel, cambiar y modificar mi vida. Cómo puedo, en un momento en todo momento de mi vida, girar esa oscuridad, alejarla, correrla, encender la luz. Esto es como cuando vos tenés luz en tu casa y en tu casa y en tu vida y tenés la casa oscura y las ventanas cerradas. Entonces vas tropezando, por más que te acuerdes donde tenés la mesita y donde tenés, uno va tropezando y va pasando por situaciones difíciles. Cuando con encender una bombita, haces tic en una tecla, podés cambiar eso. Bueno, el llamado a los ángeles es esa tecla donde vos podés encender la luz donde hay oscuridad. El llamado a los ángeles es donde vos podés cambiar esa situación. Yo sé que, y lo escucho día a día en mi escritorio, en las charlas, en los talleres, y lo veo a través de internet, que la oscuridad está siempre, siempre presente, ¿no? Que todas las energías negativas van a estar, están y estarán. Esto de que dicen muchos que es más este tiempo que otros, no, la realidad es que, como decía, hay un escrito muy lindo de Sai Baba que dice que no es que haya más oscuridad, es que hay más luz, por eso se ve más la oscuridad. Todo, hay mucha más gente provocando, pidiendo y haciendo conexión con la luz, que hace que se vea la oscuridad. Lo que no hay es que temerle ni engancharme todo el tiempo. Y vino el Arcángel Miguel para decirte, bueno, protégete. Yo sé que el mal existe, protégete. Estos virus, estas cosas que se están viralizando en las redes sociales, que yo uso la red social para transmitir lo mejor que puede haber para cada persona, ¿no? Compartir lo que mis amigos comparten, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con la luz, que tiene que ver con la buena onda. Y bueno, y hay virus, y hay gente que te pone un video, toma tu nombre, toma tus contactos, y por ahí viste un lindo video de un lindo gatito que te da ternura y resulta que después viralizaste un video oscuro. Bueno, trabaja la oscuridad, trabaja todos los días, nos corta los caminos si lo dejamos. si lo permitimos. Y si van a entrar a mi página hoy, van a ver que todas están los programas del 2013. Voy a decir, ¿pero cómo? ¿Cristina se volvió loca? No, hubo un error, ahí tengo problemas con internet, hay dificultades con internet, no se están pudiendo resolver, no dependen de mi persona. Puedo decir, ah, me pasa a mí, hay un montón de gente que está con el mismo problema. Entonces, ¿qué hago? Le pido al Arcángel Miguel que me proteja, que nos permita hacer este programa, que para mí es, desde hace 13 años, junto a la doctora Garber, una llave, esas llaves de las que les hablaba antes, que cuando estás, que no puedes ver nada, comprender una lucecita, el camino se aclara, tu vida se aclara, tus deseos y empiezan a transmutar. En vez de estar preocupado en lo que te hicieron o en la mala onda que te tiran, empiezas a estar ocupado en qué puedes hacer con tu tiempo, con tu fuerza, con tu energía. Y es así, y cada taller, y cada programa, y cada momento de mi vida trabaja de eso. Y por eso, obviamente, que molesta, y obviamente que no gusta, y obviamente que si dejo de poder transmitir tranquila, las cosas van a mejorar. ¿Para quiénes? Porque yo sigo. Si no sale al aire, lo grabo y veo cómo lo subo. Y si no lo puedo subir, subo 4 juntos el día que puedo. Esto es porque le pido a los ángeles, porque trabajo con los ángeles y porque así tenés que hacer con tu vida. Dejemos de estar mirando todo el tiempo lo mal que me va, las cosas que se me complican, las dificultades por las que paso, y empecemos a mirar que el Arcángel Miguel está allí a un pedido de distancia. Y como les vengo diciendo, y como les voy a seguir diciendo toda mi vida, no hacen falta oraciones largas y complicadas, simplemente con pedirle, Arcángel Miguel, protégeme. Arcángel Miguel, protege a mi hijo, protege a mi hermano, protege a mi esposo, protege mi trabajo. Las cosas, estás invocándolo y pidiendo su ayuda. Nosotros el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, en este día, en este sábado de gloria tan especial que nos toca estar juntos, por algo, como yo digo, los sábados de gloria tienen una energía especial, una luz especial, y como hay mucha gente ocupada, no solamente para lo que tiene que ver con los rituales, que es lindo hacerlos, que es ir a misa y compartir, sino otros rituales que tienen que ver con la liberación y la transmutación. Este tiempo es un tiempo de cambio. Lo hemos hablado siempre, lo hemos dicho siempre. La transmutación es el cambio, es la transformación. Y con la muerte de Jesús se transformó en vida, porque su resurrección trajo a los hombres el perdón, la alegría, la fe renovada. Bueno, nosotros este sábado 4 de abril, sábado santo, a las 4 en el barrio de Belgrano, nos estaremos conectando con la fuerza transmutadora y liberadora de los ángeles para que podamos cambiar las cosas que nos tienen paralizados, debilitados y angustiados. Los ángeles, con su sola presencia sanadora, iluminan nuestra vida y la de todos los que cruzamos en nuestro camino. O sea, somos luz porque empezamos a transmutar, a cambiar. Entonces transmitimos esa luz y esa protección a nuestro alrededor. Transmutar es transformar. Si transformamos con la ayuda de los ángeles, estaremos viviendo pequeños milagros cada día. Y durante el taller, el trabajo es intenso. Vamos a trabajar, yo les doy todas las herramientas que necesitan, y vamos a hacer allí un trabajo de transmutación y liberación. Es un trabajo en conjunto, donde cada uno de ustedes va a poder pensar, si quieren traerse algunos nombres anotados para ayudarlos a un cambio, para agregarlos, pero fundamentalmente poder hacer un trabajo de me envuelvo en ese rayo violeta transmutador y cambio, sano e ilumino mi vida. Y por supuesto, cuando yo estoy bien, cuando hago pie, cuando me siento fortalecido en esa fe y en esa transmutación, empiezo a trasladar a mi alrededor esa energía. El tema es o me contagio de lo que está vibrando mal o contagio mi buena energía. Y eso lo logro siempre, siempre, siempre a través de los ángeles. Así que tenemos un encuentro que para mí es muy especial este sábado 4, porque tiene que ver con este sábado de gloria, donde hay una energía, es cierto, va a haber mucha gente que te diga, sí, pero eso es día, es un día de energía complicada, porque esos días se renuevan, es cierto, pero no nos podemos quedar en eso, tenemos que trabajar para lo contrario, tenemos que trabajar para decir, ese día me voy a transmutar y liberar, ese día los ángeles van a estar conmigo y yo voy a trabajar con ellos en cada paso de mi vida. Y no se olviden que, como siempre hablamos en las fiestas, también si tengo que compartir mi mesa, si tengo que compartir mi vida, lo hago desde un lugar sanador y liberador. Así que el sábado 4 de abril a las 4 de la tarde tenemos un encuentro especialísimo con Los Ángeles en el barrio de Belgrano. Y les estaba diciendo que el Arcángel Miguel, yo le puedo pedir ayuda y le puedo pedir su intervención y su luz y su presencia en mi vida con solo una palabra, con decirle, ven a mí. Mejor dicho, son tres palabras, pero con una frase quise decir. Ven a mí, Arcángel Miguel, ven a mí, protégeme. Él ya sabe que te tiene que proteger. Él no es una persona a la cual le tenés que explicar cómo se tiene que mover. Él ya sabe. Él sabe que cuando le pedís su ayuda, cuando estás diciendo Miguel, estás diciendo ¿quién como Dios? Entonces yo no puedo estar pidiéndole a Miguel y pensando que me están haciendo algo malo y no estoy protegido. Es probable. Si lo pensás, es muy probable. Lo están haciendo. Ahora, ¿te vas a quedar como una víctima o vas a ponerte firme y no aceptar el regalo? ¿O vas a decidir que en tu vida vas a cambiar toda esa angustia y toda esa bronca y toda esa impotencia que te da la mala onda, la mala energía, el maltrato del otro, en algo positivo y sanador de la mano de los ángeles? Yo creo que a lo largo de todos estos años he hablado del Arcángel Miguel miles de veces. Bueno, hoy viene a nosotros justo en esta semana en la cual escuché en mi escritorio, leo en los muros, en los mensajes, que hay mucha energía negativa. Y sí, la hay, claro que sí. Sería necio decir, no, es una fantasía tuya, no existe la mala onda, no te está haciendo nada. No, no, existe. Ahora, ¿cómo me planto? ¿Qué hago? ¿Me dejo llevar por la culpa de o digo no? Yo estoy de la mano del Arcángel Miguel, que me proteja, que me libere, que sane mi entorno, que yo vea cuáles son mis enemigos, pero no me asusto. No me corro, no desaparezco del planeta, simplemente trabajo con la energía luminosa. Traigo luz sobre la oscuridad. Y lo que les decía antes, acuérdense, cuando se sienten en momentos que se sienten agobiados, cansados, con una energía baja, acuérdense que es como encender la luz. Vos estás oscura y querés leer, querés mirar, querés escuchar, encendés una luz. Llamar a los ángeles es tan simple como encender esa luz. Y es tan simple como ese gesto. Levanto o aprieto la tecla. El Arcángel Miguel, le puedes decir, Arcángel Miguel, iluminame, fortaleceme, lo que le quieras decir, o todo junto. Si a vos te gusta o te convence, porque sentís que haciendo una oración fuerte, contundente y larga vas a recibir más ayuda, hacelo. No importa la forma, tu forma, mi forma pueden variar un montón. Lo importante es el resultado. Y el resultado en este y en todos los casos de invocación a los ángeles, como lo vamos a ver el próximo sábado, es la liberación, es el cambio, es poder tener los ojos cerrados por miedo, los podés abrir para ver qué hay delante. Es dejar de llevarse puesta la vida para vivir y ser participantes de la vida. Es cambiar energías temerosas, angustiosas, de traba, por liberación. Es pasito a pasito, ¿se acuerdan? Como les vengo diciendo siempre, en cada programa, un paso a la vez. No podés dar dos pasos juntos porque te podés caer. Y hay momentos en la vida en los cuales no tenemos que caernos, tenemos que cuidarnos, tenemos que querernos, tenemos que decir aquí, paso a paso, llego al mismo lado. Llego al mismo lugar y con la misma, al revés, con mayor fuerza y mayor energía. Este es el Arcángel Miguel, el que llegó hoy, el que vino a decirte en este Jueves Santo, protégete, no hables más de la oscuridad, no estemos todo el tiempo diciendo, pero en estos días se hacen porquerías, claro que se hacen, pero mira qué novedad,

Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez. Y como les decía y les digo siempre, los ángeles están a nuestro alrededor. Simplemente conectarnos con ellos, desde la luz, desde la... No importa si estás enojado, si estás angustiado, pediles, mencionalos, libralos. Acordate que al decir Miguel estás diciendo, ¿quién como Dios? ¿Quién puede nada si solo Dios lo puede? Eso es lo que estás diciendo. Y estás diciendo que Él es tu protección y es tu luz. Y es tu claridad. Así que en cada momento de nuestra vida, pedirle al Arcángel Miguel es sanador, es protector y es luminoso. Nosotros acuérdense que este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano nos encontramos en un taller intenso, sanador, reparador, sobre todo transmutador y liberador. Es un encuentro con los ángeles fuerte, mágico, milagroso, luminoso. Así que yo allí los espero. Y de paso, nos vamos, para anotarse el taller, perdón, el número es 4789-9014. 4789-9014. Como digo, si no está en mi página www.cristinadelsolar.com.ar, ahí pueden leer un poquito más sobre el taller. Nos estamos yendo, algunos personalmente este sábado, más allá de la oración de liberación y sanación y transmutación, les voy a dar ese abrazo de Felices Pascuas. Y a los demás, a quienes no veo el sábado, les doy desde este momento un abrazo enorme, fuerte, brillante y vibrante de Felices Pascuas de Resurrección. Chao, hasta el próximo martes. Que tengan una muy, pero muy buena vida. Chao.